tenías en la mesa, Íñigo. Sí, cuando el micro está cerrado se vale. No vale, no vale. Sí, cuando el micro está cerrado se vale. Cosas porque están... justo cuando abren. ¿Qué veías tú cuando tenías 25, eh? Que me agradaba el bombi. ¿Y ahora? ¿Qué le agradaba? No, ¿y el te agradaba el qué? El bombi. Que no, pero eso explica todo, no sabe explicar todo. ¿Qué es el bombi? La bombi, que salieron unos tres. Al bombi, pero es que al niño también le agrada el bidulén. Sí, sí. ¿Te agrada? Todos los bien. Todo lo que porte bien. Ah, yo pensaba que era el bombi. Bueno, divendres. Ahí marcha. Quina setmana, Més intensa. És una setmana intensa. Sí, sí. I ja veuràs la propera. Ja no... No, serà intensa, ja veuràs. Sí o no? Sí, tio. Vols dir? Vale. Escolteu, avui és un programa especial, ja sabeu, els divendres. Vale, vosaltres feu la secció Remember, també participareu a la travessa. Per cert, notición. La travessa de la setmana passada, aquesta tan rara, que va acabar el dimarts, que el ple al 15 se'l van inventar... Impressionante. Bueno, mira si és rara la travessa, que hem encertat. 10! O sea, 10 encerts. 10 encerts. Atenció a tots 10. Els que veu participar a la travessa, perquè hem de repartir entre tots... Els guanys. Que són? 0,0. 0. Sí, 0 patatero. Ja tiene bemol no, que acertemos en esta quiniela tan rara. Es la única que es... Pero mira, es que yo creo que a lo largo de los años y años de que llevamos haciendo la quiniela, hemos acertado 3 veces 10. Uh-huh. En una, que es esta, hemos cobrado 0,0. En otra cobramos 4 miserables euros. Aquesta temporada vam 4 euros, o sea, ¿no? Hem de dir que han acertat 600.000 persones han acertado. No, pero deja que te rectifique, Íñigo. Yo creo que acertamos alguna vez 11. 11, pero cobramos... Que además incrementamos el número de dobles y todo. O sea, lo reinvertimos. No va a servir per res. Però que ganamos 12 euros. O sigui, per segona vegada aquesta temporada hem arribat a 10 i hem cobrat 0 pessetes. Ho sento. A veure, perquè avui a través també. Sí. A veure si tenim una miqueta de les difícils. En dies com avui noto que la sintonia agobia ja. Però només dies com avui. Fa anys que t'ho dic. Ui, bueno, ja podeu començar a trucar perquè l'Òscar Peret avui porta una samarreta d'allò més moderniqui. Està preparat i està esperant que truqueu. 933-44-14. Quina serà la contrasenya? La contrasenya, abans. Santi Senya. Ah, pensava que la tenies, Íñigo. No. Ah, no. Pues no. Quina vols que sigui, Peret? Se encoge de hombros, mira al suelo. Llamadme Ismael, tío. Es que... Es no, llamarme Lola... No, hombre, no. Y azotadme. Y azotadme. No. Llamadme Lola. Llamadme Lola. Sí, he de trucar y di... Hola, Óscar, llámame Lola. Uh-huh. ¿Vale? Y Óscar le dirá... Hola, Lola. I escriurà el teu nom. Vale. Llama-me Lola, 933-44-14-93-344-14-10. 4 de vosaltres tindreu l'oportunitat de participar a la travessa. I per cert, avui sí que tindrem... Lola. Per cert, sí, ja està... Avui tindrem música i avui serà especial, perquè... Sí. Bueno, vindrà gent de veritat. Bueno, va, bé, ho diem. Venen el Sol Lagarto, amics del programa, molt bons músics, uh-huh. I que estrenen disc. Sí. Demà presenten a Bikini. Sí. Després en parlarem amb ells. Anem pel tema mails. Vale, ara sí. No, és que estava fent una cortina, però una cortina mental. Sí, sí. Però has de dir algo a Jay Power. Un gesto, un guiño, un besito. La polèmica aquesta de les Copes d'Europa, no? De quantes Copes d'Europa et quedes una Copa d'Europa en propietat? Vam dir que a partir de les 3 i tal. Bueno, la majoria de mails, gairebé tots, heu coincidit que una Copa d'Europa es queda en propietat quan es guanya 3 vegades consecutives, uh-huh. O 5 vegades de manera alternativa. Vale? O sigui que el Barça només té 2, de moment... Però clar, hem fet un càlcul, i clar, el Madrid té una per 3 vegades consecutives i té una altra per 5, o més de 5. Per tant, té 2. Uh-huh. O sea, las mismas que el Barça. Ja. Ja està. Venga. Però suenen diferentes. Hi ha una altra que afegeix. Que la UEFA, a tots els equips que han guanyat això, que tenen Copes d'Europa en propietat, els hi posa una cosa que es diu Badge of Honor, uh-huh. De la UEFA, que és una cosa de color blau, sí. Quan juguen la Champions. Com una muesca a la màniga de com la una semaneta. Medalla, vaya. Sí. I la porten l'Ajax, el Bayern, el los Liverpool de verdad. I el Madrid. Los grandes. I d'aquí un any el Barça tindrà 5 Copes sí, más. Sí, claro, claro. No seas padre, comerá huevo. D'aquí un any. Uh-huh. Deu t'escolti. I això què és? Això... És una notícia, és una trucada que t'obliga a marxar corrents vale. Cap al telèfon. No, recordem. És això de Greenpeace? Sí. Sí. Pues no me l'he leído. Total. Ja sabeu que la nostra adreça de mail és especialistes@catenaser.com. Aquí podeu enviar les vostres inquietuds o reflexions sobre el programa i que, a més, també tenim una web que és especialistessecundarios.com. Aquí trobareu tots els programes penjats. El nostre amic, el Dani, els penja allà. Perquè un noi m'ha preguntat, me'n vaig a Berlín. Allà a Berlín puc escoltar la ràdio, com la gent que va marxar a París pot escoltar podia escoltar la cadena SER? No. No. Però si, pots escoltar la ràdio, però la ràdio en alemany. El que sí pots és escoltar el programa a través de la web, que és especialistes@cadenaser.com. Vinga. Notícia que ens arriba des de el mar. Demà té previst arribar al port de Barcelona el vaixell de Greenpeace, anomenat Esperança. S'havia acabat el disco. Es tracta d'una escala dintre de l'expedició Un any a la vida dels oceans. Anem a connectar amb el vaixell Esperança i tenim el seu capità, capitán de la Sardina. Buenas tardes, capitán Esperanza el aparato. Capitán, ¿dónde...? Arreadme las botavaras. Dígame. Solo sabe decir arreadme las botavaras. Porque todo lo demás es impronunciable e inteligible. Ajustarme los yunques. ¿Ves? Ajustarme los yunques, sí. Arrimar las quillas. Sí, sí. ¿Las quillas? ¿Qué ha ido en la discoteca de esta radio? Con Aeri. Arrimarme a las quillas. ¿Qué es Chus? Arrimarme las quillas, esa que está buena, arrimármela. ¿Qué estás con Chus? Chus, ponte algo de música. Oiga, ¿a capitán? Capitán. Capitán. ¿Por dónde van ahora? ¿Dónde están? Bueno, pues estaremos unas 500 millas náuticas de Barcelona. Pero en millas terrestres estaremos a más, seguro. Yeah. En cualquier caso, mañana estamos allí en como un clavo. ¿Por qué habla como si fuera un meeting? No, hablo como si estuviera en el mar. Pero... Oiga, ¿y qué van a hacer cuando lleguen a puerto? Que está encubierta. Estoy hablando en plan aventuresco. El teléfono que es una cabina que está en la es cubierta. Es aventuresco, un poquito, para darle aventuresquidad. Oiga, ¿qué hacen los inquilinos del barco este de Greenpeace? ¿Qué hacen cuando llegan a puerto? ¿Qué van a hacer cuando lleguen a Barcelona? Bueno, hacemos lo que todos los marineros cuando llegamos a un sitio. Beber ron, salir con mujeres facilonas, tatuarnos y bueno, pelearnos en un bar. No, normal, ¿no? Normal. O sea, cuando el barco llega a la ciudad, las mujeres salen, los hombres solo bajan a los bares. ¿Vale? Y esa noche todo vale. Todo vale, ¿no? Es una pena que vengan mañana porque se han perdido ustedes la victoria del Barça y la fiesta que ha habido aquí en todas las calles de Barcelona. Hoy sí, no. No me lo diga, que tenemos todo Greenpeace, un disgustazo. ¿Por qué? Íbamos a toda máquina, o sea, a toda máquina, todo trapo, para poder llegar a tiempo para la fiesta del Barça, porque nuestro sueño es ver la Eléctrica Dharma. ¿La Eléctrica Dharma? ¡Ay! Somos muy fans de la Eléctrica Dharma y eso. De los hermanos Fortuyn. Claro, pero esta mierda... Mira. Con una toma... ¡Oy! ¡Es lo de punta! ¡Ay, ya! Lo adoro a este tío yo. Como mire, el presidente del Barça también le flipa. El señor Laporta... Yo lo adoro al del flautín. Pegaba unos brincos al tío. Lo quiero para mi casa yo, el de la Eléctrica Dharma. Para ponerlo ahí... Oiga, ¿por qué no? ¿Y por qué no le invitan? ¿Eh? Inviten a toda la Eléctrica Dharma y lléveselo con el barco por ahí a hacer gira mundial. ¿Sí? Sí, a la Antártida, sí. Eso que hacen ustedes. ¿Los catalanes me dejarían a la Eléctrica Dharma para que yo me la llevara por ahí para dar vueltas por el mundo? Y a vez. Y a vez también, ¿no? Y a Black San Busto. Con riesgo de que se hunda el barco o algo, ¿eh? O sea, y a Lucrecia. ¿Me lo dejaríais? Que sí. Vaya. Bueno, hola. Pues entonces les esperamos mañana. Mire, ¿sabe qué? Nani y yo vamos a estar ahí esperándoles. Bueno, pues, vamos porque ahí... no va a ir nadie más a esperarle, por eso vamos. ¿Todavía está en Bagdad el tío ese que levanta una campana con el miembro? ¿Con qué miembro? Hay muchos miembros en el cuerpo una, humano. Una tripulación, sí. ¿Qué miembro? Cuando dice el miembro, ¿qué es? ¿Un brazo? ¿Una mano? No sé. ¿La minga? El titular, en los carteles ponía... No se lo pierdan, el Bagdad. El tío que levanta una campana con el miembro. No, pues yo no sé qué miembro será. Con el PN. No, con el miembro ponía. Tengo yo el cartel en mi habitación, colgado. ¿Ah, sí? ¿En el camarote? El camarote. O sea, que trae fotos, pues entonces, ¿para qué pregunta? ¿Y si sabe con qué la levanta? El camarote si trae fotos del cartel. Sí, es verdad. Hay una foto, ¿eh? Hay una foto. Usted lo sabe. Usted quería hablar de mi camarote miembro. Es interior, no tiene ventana. Sí. Y esas largas noches de soledad. Claro, ya. Como tengo que mirar por la ventana. Capitán. Pues me pongo, ¿sí? Ya está, ¿no? Y un ojo de buey, es tan pequeño. Una cosa, si tiene un póster en el camarote del barco, cuélguelo con dos chinchetas. Porque con una, baila el póster. Balancea. Sí, lo probé, es verdad. A la que abrían una puerta por ahí por el barco, a la que había corriente, me bailaba el póster. Lo que pasa es que lo bueno es que tener... Y tampoco lo colgaría yo con dos chinchetas solamente, dos arriba y dos abajo. Porque si no, cuando hay corriente se levanta. Pero mire, colgarlo con una chincheta en el centro hace que el tipo de la foto se mueva en plan vacilón. Claro. Y quiera o no, da como mucho... Quiera que no, sí. La campana está ahí, sí. Bueno, capitán del barco... ¡Ay, por favor! Me lo llevo, de verdad, ¿eh? Me llevo la eléctrica de arma, lo siento, ¿eh? Es el capitán del barco de Greenpeace. Y no hemos hablado de qué mal está la naturaleza, ¿eh? Oh, está fatal. Bueno, pues... Bueno, para eso ya tenemos la grulla. Un placer. Venga, ¿eh? Adiós. Un placer. En Carles ens ha enviat un mail des de Parets del Vallès. Mira, la localitat que més ens agrada, bueno, és bonic, Parets del Vallès. I en Carles diu, sisplau, ja sé que no s'agrada Parets. Sí que ens agrada Parets. Ens encanta Parets. Sí que ens agrada. Però i anem molt, i mira, molt. Mira si ens agrada que hem decidit agafar la teva petició. I és que vol tornar a sentir un espai comercial del Moncho amb un tio que venia a licors. Uh-huh. I que va trobar el licor perfecte. Uh-huh. Se'n recordeu? Sí, sí, m'acordo jo. Doncs per tu, Carles, i sobretot per aquesta localitat tan preciosa que és Parets del Vallès. És una sort poder veure aquí. Marina Dor, em sembla que vol fer alguna cosa allà. Que chorizos tiene Parets. També tiene buena gente. Hay de todo. Tienes que estigmatizar al mundo. ¿Qué hace con este pantalón de cuero negro? Sí, es un... ese pantalón ya no lo lleva nadie. Pues es el que llevaba Olivia Newton-John en gris. Y me cabe, ¿eh? Mira cómo marqué. Marca hasta la marca del cazoncillo. Siéntese, hombre, siéntese. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Rincón Comercial, el espacio donde las ofertas son para que tú las bailes, son para cantarlas al viento. Hoy nos acompaña Asumiendo Riesgos. Asumiendo es director gerente de Bebercio S.A., empresa dedicada a las bebidas espirituosas, licores y priva en general. Amén de ser hombre de fuertes convicciones, ¿verdad? Fuertísimas, Moncho. Un placer estar aquí, un placer también poder saludar a los oyentes de la cadena SER, una cadena que siempre me ha acompañado en los ratitos en los que no me acompaña la COPE, que es casi siempre. Un beso. Asumiendo Riesgos es un hombre que se hace gracia a sí mismo. Tengo entendido que asumiendo que en Bebercio S.A. estés a punto de lanzar una nueva bebida espirituosa, un nuevo licor. Sí, tienes muy bien entendido, Moncho, pero déjame, por favor, ponerte en antecedentes a ti y a toda esa gente. El hombre desde siempre ha querido dominar los licores. Eso lo tenemos. Pasa que la tercera copa se viene todo abajo. A veces son los licores los que dominan al hombre, claro. El control del alcohol, eso. Sí. Desde tiempos inmemoriales la humanidad ha porfiado por encontrar el licor perfecto, ¿no? Los surfistas, la ola. Y el hombre en medio, el licor perfecto. ¿Cómo el sería? Hombre en general, pues el licor. ¿A qué te refieres con el licor perfecto? Sí, sería una especie de mezcla de intersección entre el licor del Polo y el licor 43. Un licor que te permita tener un buen aliento y pillar una buena tajota. Bueno, ese es el sueño. Bueno, ese es el sueño. Es el sueño, ¿verdad? Es el sueño cualquiera que tenga capacidad para dormir. Me estás diciendo que en Bebercio S.A. habéis creado un licor que te pone morado, pero que al mismo tiempo gozas de buen aliento. Efectivamente, aquí está, mira. Esta es la botella, mira qué formas, es el licor Kidman. ¡Arrea, Dios mío! ¿El licor Kidman? Sí, señor. ¡Oh, qué botella más bonita! ¿Y de es qué preciosa. Es? Preciosa. Nos hemos basado en su cuerpo para diseñar la botella. ¿El licor Kidman? ¿Qué sabe esto? Mira, hasta tiene estos pezoncitos. Claro que sí. Ya, perdona, me decías... ¿A qué sabe el licor Kidman? Sabe a sueños. Nosotros en nuestra empresa nos gusta decir que sabe a sueños. Tómate un traguito, por favor. Vale. Que voy a tener la priva. Te vamos a servir siempre justo hasta la rayita. Vale. Hasta ahí, venga. Vale, pero solo una chispita. Sí, pruébalo. A ver. Enjuágate la boca con él. Trágatelo todo. Es un licor, trágatelo todo. Tírala, ¡oh, qué bueno! ¡Hala ahí! ¡Oh! A las penas puñaladas. ¿Qué decimos? Qué bueno está, ¿eh? Está bueno el cabrón. Qué delicio, sí, puedo sí, tomar otro, bueno, ¿no? Sí. Hay que enjuagarse, ¿no? También. Hay que enjuagarse, claro que sí, para aprovechar el buen aliento que te deja. Se te van las penas y ¿qué? Te deja la boca fresca, ¿verdad? Bueno, se está congelando la mesa. Bueno, este frescor me recuerda a una playa del Caribe, al atardecer, con dos mulatos tocando el djembe. Asumiendo, lo admito, habéis creado una obra maestra del licor. Dos en uno, alcohol y frescor. Es maravilloso. No, Monchote, y no, atención a toda esa gente que nos escucha desde ahí. La cosa no se va a quedar. ¿Cómo que no? ¿Estáis locos? ¿Cómo que no? El licor Kidman es también un potente, sofisticado y glamuroso perfume unisex, para tíos y tías. ¿Qué dices? Ponte unas gotas detrás de la oreja, en el cuello y en la entrepierna, si lo estimas necesario, y vas a oler al Gran Gatsby. ¿Qué digo el Gran Gatsby? Vas a oler, Moncho, a Ricardo Corazón de León recién llegado de las cruzadas. Ricardo Corazón de León. Y imagínate, o sea, cómo olía ese hombre recién llegado de las cruzadas. Esa mezcla de sangre, tierra, sudor y sarracenos, ¿no? Esa misma mezcla. Huele, por favor, huele. hoy. Ay, lástima que nos escucha la gente desde sus estaciones espaciales y no nos pueden oler. Vamos a ver. Licor, enjuague bucal, perfume. Este licor Kinoan es una caja de sorpresas. Pues ahí va otra. Ahí va otra. La gente quiere más, la gente pide más. Por ejemplo, Monchote, se te rompe la montura de tus gafas de culo de vaso. Ajá. Oh, son de culo de botella, ¿no, Moncho, mejor? Pues ahora mismo no sé qué decirte, ¿de culo son? Pero ahora no sé si yo de vaso bueno, o de botella. Pues se te rompe la montura de tus antiparras y unas gotas de licor Kinman y quedan, atención, quedan las gafas unidas como la Z y la P a Zapatero. ¡Qué maravilla, subiendo! Este licor Kinman es una auténtica maravilla. Atención, para el puchero de garbanzo. ¿También? Le has echado el ajete, el laurel, pero le falta un toque más gustoso. Pues un chorrito de licor Kinman y tendrás unos garbanzos de lo más sofisticados. Madre mía, madre mía. Como colirio, Monchote. Como para, colirio también. Para esos ojetes rojos que tienes. Los ojos, perdón. ¿Cómo es engrasante para las tuercas robinadas? Que seguro que tienes en casa tuercas que están oxidadas. ¿También va? Para ese coche que te pierde aceite, todo. ¿Es un antioxidante? Todo, para todos. Bueno, este licor es un milagro. Por Dios, dinos ya, ahora mismo, ¿qué precio tiene esta botella de licor Kinman? No, Moncho, no. Es de muy mala educación para el licor Kinman preguntar el precio. Nunca se habla de dinero ante una bella... Y ante una botella como la de licor Kinman. Bueno, pues para el que quiera hacerse con una de estas maravillosas botellas, licor Kinman, que sirven tanto para un cosio como para un remendado, que llaman a este... 902-4033-32. Asumiendo riesgos, gerente. Déjame decir, Moncho, decir que a las 17 primeras llamadas les explicaremos la broma que le vamos a hacer a la llamada 18. La broma. Y un DVD de regalo de Tania Doris. ¿Cómo? ¿A Tania Doris? A las 17. ¿En el molino? A las 17 les haremos la Roma. Yo digo Roma en vez de broma. Ah, vale. ¿Qué ¿Les explicáis a... la broma que va para la llamada? Exacto, a las 18. Ah, vale. O sea, que el 18 es el que se lo va a pasar bien, de verdad. Bueno, no está mal. De la maña no hay nada. Estamos escuchando el show de los especialistas secundarios. Un show lleno de risas, entretenimiento, entusiasmo y diversión. Sara Varas presenta su nuevo espectáculo, Sabores. Del 9 al 28 de mayo en el Teatro Tívoli. Información y venta de entradas en el delentrada.com o en el 902 10 12 12. Sabores. Sara Varas en el Tívoli. Con la colaboración de Cadena Ser, La Vanguardia y TV3. Venga, la travesa. Faltando 8 minutos para arribar a las 4 de la tarde. Y no es fácil, ¿eh? Creo que es más difícil todavía que la anterior, la semana pasada. Y eso que la semana pasada tenía aquello de... Me va a saltar Déu, tío, la semana pasada. Pero... I no cobrem un duro. La primera persona que ens truca es diu Maurici. I diu que és veritat. Maurici. Bona tarda. És veritat, no? És veritat. Sí, et dius Maurici. De Mollet al costat de Parets. Ah, però no ets a Parets. Ah, no. És que no és el mateix. Oi que és maco Parets? Ui, preciós. Ah, sí. Preciós. Mollet està bé. Hi ha un desavantatge, eh? Quina? Parets és poble i Mollet és ciutat. Amigo. Mollet és ciutat, sí, sí. Amigo. I perquè passem dels 50.000. Clar. Bueno, doncs, dit això, jo aniria començant, perquè hi ha una travessa, jo crec, emocionantíssima aquesta setmana. Castellón Gimnàstic. Un 2. No té clar, Mori, sí. Vinga, Numancia, Albacet. Un Nec. No? No t'agrada. Vinga, la casella 3, què poses, tio? Un 2, vale. Un 2, és el Xerès, Múrcia. I a la 4, què poses? Un 1, molt bé. Maurici, és de Mollet, però podria ser de Nova York perfectament, eh? Escolta'm una cosa, he passat el vostre mapa al productor, el número de compte de Suïssa, perquè em feu l'ingrés de la setmana passada, eh? Perfecte, vale. Perfecte. La part que et correspon, no tota. Clar. Bueno, el que em toqui, però ja toca. Són bastants milions, eh? Sí, bueno, per a retirar-te. Moltes gràcies bastants, i molt bon programa, eh? Hi ha bastants zeros, això sí que és veritat. Escolta, hi ha bastants zeros, oi? Sí. Bon programa, eh? Maurici, li has dit llámame Lola? Sí, sí. Molt bé, Maurici. Hombre, i tant. Vale. Gràcies, ets un sol, Maurici. Adéu, gràcies. Ets un sol, Arto. Vinga, adéu. Ara saludem al Carles. Carles, però que diu que li diguin... Vol que li diguin Lola. Hola, Lola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Estás bien? Muy bien, muy bien. ¿Desde dónde llamas? Desde Terrassa. Desde Terrassa. S'ho ha pensat, ¿eh? S'ho ha pensat. Crec que... Sí, porque es que estoy en Hospitalet, macho. Estoy de Terrassa. A ver, entonces llama de Hospitalet. Sí, sí. Llamas desde Hospitalet. Has entrado mintiendo, tío. ¿Pero qué estás haciendo que te da tanta vergüenza? Lo primero es una mentira. O sea, lo primero es una mentira. Empezamos mal, ¿eh, Carlas? Empezamos mal. No. Venga, va. C. de Murcia contra el R. Ferrol. 1-1. 1-1. Los de... Los de allá abajo contra los del poli elegido. Una X. Una X. ¿Más abajo que el poli elegido? Venga, el Sporting de Gijón contra Levante, ¿qué le dices? Los Spurs de Gijón contra los Phoenix de Levante. Una X. Una X, venga, los Nets y los Guns. En la casilla 8, Juan, Nets y Guns. ¿Qué le pones? Un 2. Un 2, muy bien. Un 2 al Valladolid, Lorca. Muy bien, Carlos. ¿Qué? ¿Qué? No se olvida nada. ¿Qué? Que si no se olvida nada. No sé, felicitarte por cómo eres. Que es mi cumpleaños, tío. Oye, que cumpla mucho más. Toma. Nos vamos al Valle del Horro. ¿Cómo lo a conocer el potorro de la Guardia de Zascu? Bueno, el potorro ya... Vale. Ya pues ya, nada, bueno. Saludos. El potorro es de Chumari, ¿eh? No es de la Guardia de Zascu, ¿eh? Ah, de Chumari. Sí, hombre. Claro. Es el gatito, es el gatito de Chumari. Entonces... Bueno, mejor hay más potorros, por ahí, yo qué sé. Bueno, Carlas. Gracias. Carlas, hasta luego. Adiós. Adiós. Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola. ¿Dónde trucas tú? ¿Dónde estoy y dónde soy? Bueno, ya está. No empecemos que te colgamos. Menos filosofía, no, venga. Que te colgamos, a ver. ¿Qué? Estoy por Parets pasando. ¿Estás pasando por Parets? Sí. Saluda, hombre, salúdalos. Y además va corriendo, ¿eh? Y además va corriendo porque... Venga, vamos a ver. Eibar y Eida. Dos. Un dos. María Cari contra Madonna. ¿Qué? Un uno. Un uno, vale. Vale, gana María. Venga, Las Palmas contra el Rayo. Rayo, ¿qué? Rayo, que gana. ¿Qué estás... Ah, que gana, vale. Vale, Salamanca, Zaramora. Salamanca, de ahora mismo. No, Zalamora no. Zalamora es lo que eres tú, por la noche. Zalamera, sí. Zalamero. Zalamera, uno. Venga, el Barça. Campeón. No, que ya está, que ya, este ya está. Ah, este ya está. Juan Carlos, tú ya estás listo, venga. Ya te llamaremos. Venga. Juan Carlos, hasta otra, ¿eh? Y acabamos con Enrique. Enrique. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Eres el pastel de tío, ¿no? Sí. El pastelero. Ya le llegará. ¿Qué? Tienes que hacer... Ya he cogido su dirección. Tú eres el del pastel de arándanos y queso, ¿no? Sí. Vale, y te falta la dirección. No, ya la tengo. Especialistasroca.com. Para enviar el pastel. Nos envías el pastel por ahí. Ah, oye, tienes el lujo de que te toque el Barça B. ¿Vale? Ah, el Barça B. Venga. Con el... Pues tú mismo. ¿Contra quien sea? Contra quien sea, pues ganador el Barça. Por vale, supuesto. Vale, pues uno, ¿no? Vale, el Al Jazeera contra Al Qaeda. ¿Qué cuadros son eso? Es que somos... Oye, di uno de los tres. Vale. ¿Uno de qué son dos? Un uno, o sea, que pierde el Badajoz. No, tienes manía, ¿no? El Badajoz. Qué cabrón. Y venga, el pleno al 15, venga. Real Madrid, Castilla. ¿Castilla qué? O sea, ¿el Real Madrid pierde contra el Castilla? No, el Real Madrid Castilla es uno. Es un... contra el Málaga B. Contra el Málaga que B. No va tan B, ¿eh? Pues el Málaga, el Málaga. Vale, vámonos. Un 2, vale. Pon un doble por ahí, amigo Enrique. Venga. Un doble. Joder, ya, es igual, déjalo, Enrique. Pues no sé. Déjalo en nuestras manos. Déjalo, Enrique. Ya. Confía en nosotros. Háganlo vosotros. Venga. Gracias, Enrique, nos envías el pastel, ¿eh? Sí, ya le llegará. Con arándanos, ¿eh? Oye, están a toda hora ahí, ¿no? ¿Eh? ¿A qué hora están? Nosotros llegamos a las 8 de la mañana y nos vamos a las 9 de la noche, más o menos. O sea, envíalo cuando quieras. No cerramos, no te escapas. Cerramos la radio. ¿De qué te ríes? Pues si se lo come otro el pastel no me digas nada. No, estaremos nosotros. Venga, Enrique, adeu. Vale, un abrazo, hasta luego. Adeu. Un abrazo a Toledo. Sí, no sé. Sí. ¿Pero una cosa, ha puesto doble, Enrique? No. En la casilla 5 pongo una X cuando había un 1, o sea, 1X. Vale. Yo creo que el Salamanca va a empatar con el Zalamora, ¿eh? Vale, pues una X en la casilla 12. 12. Yo voy a arreglar el Al Jazeera este y le voy a poner un empate. Algeciras Badajoz, empate casilla 14. Venga, 1X. 1X, qué valientes somos. Venga, parlando a música. Tiempo, un paso atrás para. Aquest que canta és el que està, no es troba bé, no? Està una miqueta malalt. Vaja. Està una miqueta malalt. Vaig parlar amb ella ahir i no tenia ni veu, ni esperit, sí. ni... No, de fet, té com una espècie d'insuficiència... De què? Bueno, vital. Gastro... L'estan cosint la part de atrás del cuerpo. ¡Hola! Bueno, pero todo esto... Para culpa poder... suya propia, yo ¿no? Yo no tengo nada que ver, ¿eh? No, es un remedio casero para poder llegar mañana al concierto. Perquè és que, atenció, el Sol Lagarto actuen demà... Bueno, venen amb una notícia bomba, que és que els Screaming Cheetah Willys s'han separat. Ah. Han vingut amb aquesta notícia. A part, no, després, també tocant i han fet un disc, no? Però és que, Screaming Cheetah Willys... Lo important és lo important. I a part d'això, que sapigueu que demà a la sala Bikini, a quina hora? No, és Apolo. A la sala Apolo. Apolo. Ah, Apolo. Quan dic Bikini és Apolo, eh? No, no. Sí, vale, a la sala sí. Apolo, a quina hora? A partir de les 9:30. A partir de les 9:30 presenteu el nou disc. El nou disc, que es diu Mundo Circo. Mundo Circo. Mundo Circo, que lo podemos encontrar ya en todas las tiendas, ¿verdad? En todas. A un precio módico de... En el paquistaní de abajo de casa también. En floristerías. En todos sitios. En todos sitios. O sea, tú vas a la panadería y dices, dame el Mundo Circo del Sol Lagarto. ¡Pam! Te lo dan. Y baratito. Y calentito, además. Apolo, no té dues sales, ¿verdad? Es la sala gran, home. La duda ofende. Chaval, estem parlant de Sol Lagarto. Estem parlant de Sol Lagarto. Això està a Barcelona, perquè la gent que està escoltant des de fora de Barcelona. Barcelona, Paral·lel. Parets, Mollers, sí. Paral·lel. Sí, amb Nou de la Rambla. Nou de la Rambla. La mítica sala Apolo, vaja. Quant val l'entrada? L'entrada val 15 euros. 15 euros. I 12 anticipada. 12 anticipada. I com veieu aquest nou disc? Per què no el definiu vosaltres mateixos? El veiem... Rock sureño, doncs el veiem força bé, el veiem molt bé. De fet, l'hem gravat als Estudis Musicland de Girona, hem mesclat als Estudis Blind Records de Barcelona i hem masteritzat a Nova York amb un home que es diu Scott Hull. Digamos. Sí, és Nova York, és un barri de Tarragona. Vale. Nova York. Hem masteritzat a Nova York. Quan masteritzes a Nova York, què vol dir? Que envieu la còpia allà o i aneu vosaltres també? O... En aquest cas hem enviat la còpia. Envio la còpia i ells fan la feina. Bàsicament per pressupuesto. Clar. Envio la còpia i l'envies sí, con una nota, la còpia. De... Ruego que me atienda. Ruego, por favor. Como los papas, ¿no? És un post-it, el que poseu, es posa un post-it a la còpia. Digo, me arregla la 3, la 5. Por favor, masteritzeu. Lo antes posible. Y bien, la 6 me la deja más cortita. Escolta, ¿y por qué aquest estudi en Nova York? Perquè ja el coneixia. ¿Per què? Sí, perquè ja Blind Records a l'estudi de Barcelona havien treballat amb ell diversos cops i vaja, té una tradició, ha masteritzat discos del Bruce Springsteen, de Bob Dylan, Ani DiFranco, Nelly Furtado, Garbage. Y ya se nota porque suena muy bien, la verdad. Suena, no, gracias. Pero que molt bé suena. Pero que molt bé. Pero en directe yo creo que el Sol Lagarto dona el do de pit, ¿eh? Porque molt els concerts. Porque además, y aparte de mal, cantant tindrà com una cara de sentiment facial, sí, sí. No? Perquè hay que decir que vuestros conciertos, ¿cuánto duran? Porque duran muchísimo, o sea, estáis ahí encima tocando... No creas, duran mucho, pero se hacen cortos, tío. Yo al que fui duró mucho. Mola. Pero se te hizo largo o no? No, largo no. Ah, has de dir una cosa, que el Sol Lagarto esteu aquí, perquè heu vingut a última hora, però nosaltres teníem previst un altre grup menys mític que vosaltres, que és l'Elèctrica d'Arma. Ah. I volíem... Esteu aquí encara, no, Germans Fortuny? Estamos aquí, sí, hermano. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Nosotros estábamos aquí pendientes a ver si no, nosotros nos habéis llamado para actuar y resulta que nos encontramos que tenía otro grupo. No había hecho el salto. No, pero nosotros os convidamos a más hacer un cameo con nosotros. ¿Nos dejaríais, por favor, Sol Lagarto, hombre, cameo con la Elèctrica d'Arma? Tú gafas al clarinete que te voy a dar botes. A mí me dejáis un espacio ancho para que yo pueda dar vueltas. Total, solo tenemos una canción. Tenemos una buena. No vamos aquí a esta. Això no sona, no, els concerts de Sol Lagarto? No. Quasi que no. No, és menys folk. Vosaltres sou de Sants, no? Nosotros somos del barrio de Sants, mítico. Somos los hermanos Fortuny. Somos bueno, como 15.000 hermanos. Vinacarre. 15.000 hermanos. Carre de Sants. Bueno, us recordem, demà el Sol Lagarto estaran presentant el disc Mundo Circo a la sala Apolo de Barcelona a partir de les 9:30 de la nit. 15 euros costa l'entrada, 12 si la compreu abans, que això és el que té la venda anticipada. Bueno, pues gràcies per dir-nos això dels Screaming Cheetah Willys i per portar-nos a aquesta notícia. A vosaltres, per ajudar-nos. I toqueu un dia. I recomanem a tota l'audiència que vagi demà a veure'ls perquè... Molen, és un festival, sí. Molen, sí, molen, molen, molen, molen un montón. Gràcies, Sol Lagarto. Merci a vosaltres. Tú quedas aquí, chaval. ¿Y tú qué? Sin llamar a la puerta. Voy a dar noticias. Sí, pero que... Pero noticias. Que Henry se queda en el Arsenal y no va al Barça. Eso es lo que decimos. Oye, ya las daba aquí, no hace falta que la des más. Si no es tan bueno. Perdona, sí que tú eres Gunner también, como el no, Dani. No. Vale. Entonces, aquí está la premisa que avanza el programa de especies secundarios. Henry, ¿qué? ¿Qué? Se queda en el Arsenal. Bueno, se queda en el Arsenal. Dilluns a 3:45. Henry en el Barça. Arregla ahora.